Remoni Record. Y sabes, tío, que tras la máscara somos yo, los colegas, los bolis, las lámparas que alumbran nuestro rostro. Sí. Si la notas pálida, que estamos en el estudio como en un horno. Intentamos describir un nuevo método de transmitir lo que queremos sentir. Sí. Sentir sentimientos y los que os queremos decir. Ajá. No estamos mintiendo, no paramos de escribir. No. Esta es la nueva mierda que queréis oír. Te reagué esta shit. Yo, todos los nuevos, tío. Ale, te reagué esta shit.